from? Black Betty, where'd you come from? Well, I come from Fortuna. Well, I'm going to Texas, Canada. Black Betty, what's your number? Black Betty, what's your number? 750. 750. Oh, Lord, Black Betty. Oh, Lordy, Black Betty. Black Betty had a baby. Black Betty had a baby. And a damn thing crazy. And a damn thing crazy. And she dipped his head in gravy. And she dipped his head in gravy. Oh, Lord, Black Betty. Oh, Lord, he traído la historia de una canción que me llamó mucho la atención porque... en realidad yo no escuché esta primera versión. Uh-huh. Escuché la última versión que se había hecho de esta canción. Cuando la encontré, busqué la canción y empecé a encontrar algo más que una canción. Esta canción se llama Black Betty, fue grabada por primera vez en 1939 y ha tenido modificaciones a lo largo de la historia de esta canción hasta 1977, que la graba una banda de rock progresivo que se llamaba Ram Jam, que es como si fuera mermelada de carne, algo así es el nombre. Y a su vez, la denominación Black Betty, o la palabra Black Betty, o la frase Black Betty, ha recibido modificaciones también desde muchos años. Por ejemplo, en el 800, Black Betty, en lo que era el Reino Unido y también en Irlanda, Escocia, se le llamaba a una especie de fusil que utilizaban, ¿no?, en esos momentos en Inglaterra y en Escocia y en Irlanda. Cuando pasa para los Estados Unidos, esa forma de decir Black Betty, ya no es más eso. Y Black Betty se le llama a una botella de whisky. De hecho, Benjamin Franklin, en un libro que escribe sobre frases sobre el alcoholismo en los Estados Unidos, mirá lo que hizo. El tipo hizo un libro que recopila 200 frases para hablar sobre el alcohólico, ¿no? Claro. O sea, como acá me va el borrachín. Bueno, Black Betty era como... Me interesa ese libro, ¿no? Bueno, a mí también. Black Betty es justamente la botella de whisky. Pero, ¿qué pasó? Después eso se transforma, y se transforma en Black Betty, en la época de los esclavos, Black Betty era el látigo. Ajá. Entonces, estaba el Blackberry también, que era la bola. Claro, bueno, Black Betty era el látigo que utilizaban los estancieros y los esclavistas para darle murras a los esclavos para que no, entonces lo llamaban así. Y la canción que escuchamos al comienzo, poner otra vez India la del comienzo. Suena a gente picando piedra. Oh, Black Betty. Claro, y lo ponen como una mujer. Black Betty. La letra en español dice algo así como Black Betty tuvo un hijo y hacen bam blam, es lo que sonaba en las espaldas de los esclavos. Bueno, esta canción tenía este ritmo, pero a medida que fue pasando el tiempo lo fueron cambiando hasta llegar a 1977, que yo te decía, una banda que se llamaba Ram Jam, que solamente duró un año, de 1977 a 1978. Sacaron un disco y en ese disco sacan esta canción, pero en la versión que vamos a escuchar. Escúchela porque realmente no tiene nada que ver con esta versión que escuchamos y fue un éxito total en los Estados Unidos. Lo que es raro es que la banda no duró más de un año. A ver. Escuchemos la canción.